y señala que es el propio gobernador Morales el que impulsa las causas. Ustedes recordarán que en la causa en la cual ella fue condenada por el arrojo de huevos a Morales en octubre del año 2009, él fue el querellante, personalmente. Y en julio, cuando la comisión visitó Jujuy, el único testigo contra Milagro en esa causa, empleado del gobernador Morales, se exhibió en los pasillos de la gobernación mientras el gobernador estaba con la comisión. Y la comisión deja en claro que Milagro no puede permanecer de ningún modo en la cárcel. Entonces, dentro del marco de las competencias de la comisión no puede, en una medida cautelar, pronunciarse sobre cuestiones de debido proceso. Para eso sería necesario una petición que se tramita de otra manera, en otros plazos. En una medida cautelar no se analizan las cuestiones de debido proceso, pero dadas estas irregularidades y dado el incumplimiento de la decisión, de la orden de libertad inmediata, la comisión señala que Milagro no puede permanecer en la cárcel en estas circunstancias y menciona, entre alternativas posibles, la libertad con vigilancia electrónica, es decir, con una pulsera o una tobillera donde ella pueda circular, pero esto esté registrado electrónicamente y no equivalga a la libertad plena, o el arresto domiciliario. Frente a esto, el Estado Nacional emitió un comunicado por vía de la Cancillería, donde reafirma su respeto al sistema interamericano de derechos humanos, cosa que nos parece muy valiosa, y dice que el Gobierno Nacional comunicará la solicitud de la Comisión a las autoridades judiciales y administrativas de Jujuy para su conocimiento e intervención, y agrega: en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales. Es decir, nosotros celebramos que el gobierno de la provincia de Jujuy ratifique su respeto al sistema interamericano de derechos humanos, pero recordamos que el respeto se manifiesta en el cumplimiento de las resoluciones, no en las palabras de un comunicado. No basta con decir respeto la decisión, además hay que cumplirla. Y el Estado Nacional, por más respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales que manifieste, tiene el deber de garante en relación a Milagro Sala frente a la resolución de la Comisión Interamericana.